en razón a la muerte, a la trágica muerte de Joaquín y del otro chico, su compañero, se desprendieron varias causas, ¿sí? Una tiene que ver con el hurto del teléfono celular. Esa causa está en trámite en la UFI 19, está imputado un tal Cáceres, ya está, fue citado indagatoria por un hurto calamitoso. Está bien, en esa cuestión tenemos un imputado que sería pariente de Zidane. Por el otro lado, tenemos una causa iniciada contra las hijas de Zidane o la familia de Zidane y una de las hijas de Brondo, que sería el que ganó la licitación, en la Fiscalía número 8 de San Martín. Es una fiscalía de delitos especiales, digamos, temática en estafa y demás, porque se está investigando ahí la posible comisión del delito de administración fraudulenta y demás contra el Estado. Bueno, toda una cuestión. De esa causa pedí que se abra una en contra de Jaime Méndez y sus funcionarios por esa cuestión en particular. Estoy esperando que se haga un desprendimiento de esa causa también. En la UFI número 4 está la que tramita por la investigación de la muerte de Joaquín y del otro chico. Y ahí, bueno, tengo varias diferencias, digamos, con la opinión de la Fiscalía. La Fiscalía, en principio, piensa de que este es un homicidio culposo, independientemente de que yo ya pedí al juez de garantía el cambio de calificación el año pasado a homicidio con dolo eventual, porque entiendo de que así se da, y el juez me dijo de que lo va a resolver oportunamente, es decir, entiendo que lo va a resolver al momento de que la Fiscalía pida la elevación a juicio. Ahora bien, lo que no comparto con el Ministerio Público Fiscal es que, entendiendo la Fiscalía de que esto se trata de un homicidio culposo, el homicidio culposo en este caso debe ser agravado por la pluralidad de víctimas y en ese caso debería haber gente detenida y no pidió tampoco la fiscalía la detención, ¿sí? Hace unos días la familia se reunió con la fiscal y la fiscal le dice, dígale a su abogado que pida el cambio de calificación legal a homicidio culposo y demás, agravado y ese tipo de cosas, pero la realidad es que yo no lo quiero pedir en principio porque entiendo que la fiscalía no me va a acompañar en esto. Y segundo, que a mi criterio hay una calificación mucho más grave que tiene que ver con el homicidio con dolo eventual. Es decir, si yo pido ahora el cambio de calificación a homicidio culposo, agravado, estoy cambiando de opinión con respecto a lo que solicité antes. No sé si más o menos soy claro. Entonces, no corresponde que se haga este pedido. Si la Fiscalía entiende de que corresponde, en principio lo debería hacer la Fiscalía, cosa que tampoco lo hace. Sobre el tema de las pericias que estaban pendientes, se practicaron ya pericias sobre el vehículo, esta Ford F100 vieja, y los peritos coincidieron, tanto el perito de la defensa como el oficial y el nuestro, en que las condiciones de seguridad no estaban dadas. Ahora el defensor pidió que se amplíen esas pericias y nosotros también pedimos lo mismo, en razón a que entendemos de que si esta oportunidad está para la parte defensor, también debe estar para nosotros, así que también presentamos unos cuantos puntos periciales nuevos, cosa que entiendo de que en los próximos días se debería fijar fecha para cuándo se va a practicar esa pericia nuevamente sobre el vehículo, ¿sí? Así que en esa condición estamos hoy. No tenemos detenido la causa está caratulada como culposo, no agravado, no dice no agravado, pero entiendo de que es así porque si no la Fiscalía debió pedir la detención de estas dos personas que están imputadas en la causa. Así que bueno, estamos a la espera de que la justicia haga lo que tenga que hacer y que avance también la Fiscalía número 8 en esta averiguación que se tiene que hacer en contra de estos empleados que prestaban, entre comillas, servicios y que cobraban sueldos, que en algunos casos se solicitó que se investiguen varios nombramientos de unas mismas personas en Municipalidad de San Miguel, en Moreno y en Provincia de Buenos Aires. Entonces entendemos de que todo esto tiene que ser investigado y esperemos que se abra la causa penal también en contra de Jaime Méndez y otros funcionarios que independiente también están denunciados ya en la UFI también número 8. Así que bueno, esto es más o menos lo que te tengo que adelantar. Saludos.